Прослушайте текст и объясните, кто такой Родриго Диас и почему ему посвящена поэма. El Cid. El Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, es un personaje histórico de la época medieval española. En aquel tiempo, en la península ibérica existen juntos reinos cristianos y musulmanes. Rodrigo Díaz de Vivar nace en una familia de pequeños nobles castellanos. Cuando es joven, es soldado del rey de Castilla y León, Galicia y Portugal, Fernando I. Después de la muerte del rey, sus hijos dividen el reino. Luego muere un hermano, Sancho, quien es el amigo y señor de Rodrigo Díaz y también rey de Castilla. Entonces otro hermano, Alfonso, se hace nuevo rey. Pero Alfonso está descontento de los servicios de Rodrigo y le destierra de Castilla. Como un soldado mercenario, este lucha junto a los árabes. Por su heroísmo, los árabes le llaman Cid, del árabe Sidi, señor. Más tarde, Rodrigo vuelve a hacerse cristiano y conquista Valencia. Es gobernador de Valencia hasta su muerte. Se puede decir que es un hombre bravo y carismático. Las historias del Cid corren de boca en boca durante la época medieval. Estas historias son recitadas por juglares. El Cantar de Mio Cid es el único de los poemas de estos actores medievales que se ha conservado hasta hoy.